Ay, sierra, qué linda eres por tus ríos y montañas, por tus ríos y montañas. Ay, sierra, qué linda eres por esas lindas mujeres y esas negras pestañas, y esas negras pestañas que si gozan de placeres. Querido, ya